le doy escuela. Hasta movie, hagámosle la secuela. Pero sin contrato, baby, ahorrate los problemas. Sabes, soy una diabla que tu alma se lleva. Baby, decídete. Esa foto en mi galería no la borré. Y por eso, bebé, véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Tú. Y por eso, bebé, que véngase pa' acá un rato. Que pa' acá lo pasará bien, no lo pasará mal, será un buen rato. Que quedó este mojado. Ya lo sé. Contestando, a mí ya te hablé al WhatsApp. ¿Por qué te estás tardando? Dime si te estás bien en casa. Que ayer le voy llegando. Tipo par de raza. Pa' que fumemos, mami, mientras estamos chingando. Y por eso, bebé, no sé pa' acá un rato. Un rato. Contigo me muero. Soy puro fuego. Oh, Tiene los ojos verdes. Wow. Y con esas pequitas. Uf. Me gusta como Manu Chao. Está como pa' hacerlo con luz. Lo que se ponga todo le queda bien. Pero si lo vieran en los Calvin Klein, pa' todo el mundo es Batman, conmigo es Bruce Wayne. Me dijo quiero verte y yo le dije same, same, same. Bam, bam, biram, bam, bam. Dime qué hora sale, yo te paso a buscar. Bam, bam, biram, bam, bam. Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Quiero verte de nuevo, manda la ocasión. Bam, bam, biram, bam, bam. Dime qué hora sale, yo te paso a buscar. Bam, bam, biram, bam, bam. Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Bam, bam, biram, bam, bam. Dime dónde caigo, yo te paso a buscar. Bam, bam, biram, bam, bam. Llevo ropa y tengo ganas, ¿cuál me vas a quitar? Me gusta, trabajo, suelta el estrés, baby, yo te relajo. No se pone bella. las estrellas, se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera. En su cuerpo puedo ver la definición. Se ve que lo trabaja, eres motivación. Le pedí que me ayude con una misión, que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres venir, quédate otro round. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice, baby, sueno interesado. Si quieres venir, quédate otro round. Anita, llévame, llévame, yeah, yeah, yeah, yeah. Let's go. Sky rompiendo, rompiendo el bajo. Mientras no sabían, yo te besaba escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías, pero fue culpa de Adán. Cuando Eva se perdía y otra manzana mordía, nuestros labios se miran y estas ganas no se van. Fueron mágicas, de esa que hay un video sin publicar. Porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida. Porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan. Me miras y no hay que decir más. Que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona. Que estas ganas no se van. El primero me dio like, pero después me escribió. Sabes que no soy así, normalmente yo paso, pero esta vez lo sentí, respondí. Y terminó bailando encima de mí. Pasamos toda la noche jugando y cuando terminamos lo voy a repetir. Un beso en el cuello y empezamos, sus labios mojados, ella encima de mí. Pega tu boca con la mía. Yo detrás de ti, bebé, llevo mucho tiempo. Me gustan tus fotos, tu cuerpo, tu olor. Mantengo el video que grabamos haciendo las cosas.

los ojos, ya entiendo que no todos son iguales, aunque lo deberían ser. Para ser sincera, no sé a quién amo más, si a su padre ausente o a su hermano que no lo quiso soltar. Me di cuenta ese día, en el fondo le dolía, amor para darme no tenía, pero igual metió su piel morena, herida de guerra, que la beso yo. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Vino diciembre y te evaporaste. Pasé febrero sin entender cómo es posible querer de tres. Las doce lunas que me bajaste ya son satélites en Plutón. Aquí en la Tierra no hay luz. Cuando se esconde el sol, ni las estrellas saben cómo alumbrar. Todo de cabeza, hasta el mar olvidó cómo nadar. No te das cuenta, esto quedó en la mitad. Creo que disfrutas ver cómo me hundo en preguntas. ¿Por qué y quién tuvo la culpa? Fuiste pa' solo preguntar. Miento a diario cuando te nombran. Ya soy experta fingiendo que todo está bien, pero por dentro me llueve y no sé qué hacer. ¿Cuántas veces tú dijiste que me amas? Que siempre con mi beso tú soñabas. Que solo mis abrazos te curaban. Ni las estrellas saben cómo alumbrar. Todo de cabeza, hasta el mar olvidó cómo nadar. No te das cuenta, esto quedó en la mitad. Creo que disfrutas ver cómo me preguntas. ¿Por qué y quién tuvo la culpa? Ya ni cabe duda. No fuiste pa' solo solo preguntar. No te das cuenta, esto quedó en la mitad. Llevo año y medio negando la verdad. Me gusta que me guste si tu voz me mata. Es que te veo y no me la creo. Si fuera a elegir alguna actividad, quererte quedaría en primer lugar. Te quería escribir una balada, pero bueno, X. Mejor, contigo estoy mejor. Te regalo nada. Me gusta que me gustes, mi amor. Mejor, contigo estoy mejor. Siento todo por dos. Me gusta que me gustes, mi amor. Me gusta que me gustes, mi amor. Me gusta que me gustes, mi amor. Te lo digo ya, tan fácil de admitir. A librar, ay, perdóname por la intensidad. Eso de vivir a medio no se me da. Apenas te vi, supe que eras para mí. Aunque me perdí, me encontraste. Y fue

I'll be ready when your world starts to fall. Young girl, it's alright. Your tears will dry. You'll soon be free to fly. When you're safe inside your room, you tend to dream of a place where nothing's harder than it seems. No one ever wants or bothers to explain of the heartache life can bring and what it means. When there's no one else, get on my shirt, make it stick like it's dirt. Estás conmigo todo el día. Y así como yo, yo mírame a los ojos, cúrame melancolía. I smell like you sweat, you're so hard to forget. Llévame a la lavandería. I can't keep clean when your face is between.

esta noche tenemos varios invitados. En esta canción vas a tener a otra persona a la que admiramos mucho y que estoy segura de que ustedes también. Vamos a invitar a tocar un bossa. Esta canción se llama Mírame. Y nos va a acompañar el señor Joselo de Café Tacuba. Un aplauso para Joselo. Radio, cosmic radio. Amanece junto a mí. Cuando te vi comencé a temblar. No soy muy bueno en disimular. Se me notó que gusté de ti. Eras alguien que se me acercaba. Que esconder, lo estoy sintiendo. No hay nada que fingir, hay tanto por decir. Yo soy de viento, ya no quiero callar lo que siento por ti. Lleva tiempo adentro, muy adentro. Cuando te tengo cerca, no puedo pensar, me desconcentro. Tengo que confesar que quiero desnudar mi sentimiento. Ya no quiero callar lo que siento por ti. Lleva tiempo adentro, muy adentro. Bajo la luna baila la aurora con el sol de abril. La rosa baila con el colibrí. El coco en la arena y la flor sola así. Yo bailo pa' ti, yo bailo pa' ti, pa' ti. Vértigo en mis ojos si te pienso. Cuando me miras me voy quedando sin aliento. Explotamos los dos planetarios, tú y yo no tenemos remedio. Lento, lento, lento, hacia el abismo. Vas desatando cada nudo, ya no siento frío. Voy cayendo profundo en tu cuerpo, me revuelvo como un río. Ya no quiero callar lo que siento por ti. Lleva tiempo adentro, muy adentro. Bajo la luna baila la aurora con el sol de abril. La rosa baila con el colibrí, el coco en la arena y la flor de jazmín. Bajo la luna bailaba un tango la noche en París. Bailaba el mambo mi fa sol la si. Yo bailo pa' ti, yo bailo pa' ti. Yo bailo pa' ti. Me voy a poner creativa con estas ganas que te tengo. Yo bailo pa' ti, yo bailo pa' ti. attention, but you won't listen. Said you cut yourself to pieces, but where are the scissors? What a bummer, it's such a blow. Tell me, how did I not see you're exactly like her? When the crowd's gonna run away, or you're gonna stay? I think I've been there, I think I've been there. And I won't give you the privilege to be seen from my eyes. You don't deserve it, cause you're a psycho. Hit me, but you love me, never say you're sorry. You're a psycho. You do when it's not about you. And even when the rain falls down, you but only if it's for one. You're a psycho. You're a psycho. Saw a vision, made a decision. I am me, I am not my daddy's person. You only love her for attention. First the minds are bad, so already messed up. When the crowd's gonna run away, are you gonna stay? I think I've been there, think I've been there. And I won't give you the privilege to be seen from my eyes. You don't deserve it, cause you're a psycho. Hit me, but you love me, never say you're sorry. You're a psycho. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Pulled into pieces. You're not so bad, but when you had the choice, you chose someone else. When you had the choice, you chose someone else. Someone else. I don't wanna meet you. I don't wanna talk. Cause I don't wanna know that nothing's changed at all. Your fault. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. My everyday reminder, walking by your house, that I'm the outsider in your crowd. Cause when you had the choice, you chose someone else. When you had the choice, you chose someone else. Someone else. I don't wanna meet you. I don't wanna talk. Cause I don't wanna know that nothing's changed at all. You don't need a reason. This is not your fault. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. And I tell my mom I feel like the apple. She says that no one really likes junior high. And I believe her. Yeah, I believe her. And if I run into you in the same old bar, I'll say it's totally cool, I'm not hurt at all. It's good to see you. So good to see you. But I don't wanna meet you. I don't wanna talk. Cause I don't wanna know. Nothing's changed at all. You don't need a reason. This is not your fault. I don't wanna know. No, I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. I don't wanna know. Salieron en un coche, descansaron en un bar. Con mexicanos, margaritas, dos chicas, una sabe mentir. Eligen una mesa, un par de tragos y a bailar. Telma y su cowboy que ahora la saca de allí. Tipo trata de violar la calle, Luis. Vete solos de ahí. Vas a pedir, vas a pedir. Piedad, no te vuelo la cabeza, cuerpo es gris. No hablo más. Tomaron una carretera, la botella y se marcharon de ahí. Dormí con el ladrón y me dio amor hasta llorar. Me voy a México rápido, dijo Luis. Telma entró y robó el supermarket. Sabías tu chico bien. Are just as broken as the nation, where all we do is tear each other down, trapped inside this permanent staycation. A kiss and I go blind. Can't see, it's just my fading. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Solo es contigo, contigo

Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste y abrirlos la primera vez que me besaste, para ver tus intenciones y tomar precauciones. Debí decirle al corazón que no te necesita, pero no me ayudaste siendo tan bonita. Andaba distraído y de haberlo sabido no estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora. Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona. Yo tan inocente que jamás tomaba. Ahora este dolor no me lo quita nada. Y esos ojos que te quisiera tener chance de poder contarle que busqué otro camino si a mí me hubieran dicho. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.